En este podcast voy a hacer un recorrido por las películas más famosas o más conocidas del género musical en la historia del cine. La historia del género musical se divide en tres periodos principales. El primero son los años dorados, entre los años 30 y 60. Luego viene un periodo de decadencia que va desde los años 70 hasta los años 90. Y por último, la situación del cine musical en la actualidad, en los años 2000. En el periodo clásico del cine en general, el género musical introdujo en el Star System nuevas estrellas como eran los bailarines y los cantantes, entre los que destacamos principalmente figuras como Fred Astaire, Gene Kelly o Ginger Rogers. En este periodo dorado del cine musical encontramos títulos tan conocidos como Un día en Nueva York, Melodías de Broadway, la famosa Cantando bajo la lluvia, el musical West Side Story y películas de los años 60 protagonizadas por Julie Andrews como Sonrisa y Lágrima o Mary Poppins, además de la protagonizada por Audrey Hepburn en 1964, My Fair Lady. Sin embargo, ya más entrado en los años 50, el cine musical también se utilizó para promocionar cantantes que estaban de moda, como era el caso de Elvis Presley o de Frank Sinatra, incluso de los Beatles en los años 60. Ya en los años 70, pues comienza un periodo de decadencia y el género musical estaba menos explotado. Sin embargo, a pesar de esto, encontramos títulos interesantes como Cabaret, protagonizada por Liza Minnelli, el musical Hair, o películas de John Travolta que fueron muy famosas y que lo lanzaron al estrellato, como fueron Grease o Fiebre de Sábado Noche. En la década siguiente encontramos títulos de películas donde la música estaba más orientada hacia el público joven, como la película Fama, Flashdance o Footloose. Ya en la actualidad el género musical es un género menor, pero aún así aparecen títulos como por ejemplo Moulin Rouge de Baz Luhrmann de principios de la década de los 2000, la película Chicago, películas que homenajean a grupos como los Beatles en Across the Universe, e incluso películas de Tim Burton, que Charlie la fábrica de chocolate, Sweeney Todd, La novia cadáver, siempre tiene música y números musicales. Y algunas de las películas que se han estrenado en estos últimos años, musicales famosas, han sido Mamma Mía, basada en el musical del grupo ABBA, o recientemente la película de Los Miserables. Y hasta aquí el podcast. También decir que, aunque he dicho algunos títulos importantes o más famosos, no son los únicos, y que siempre hay un gran número de películas musicales, sobre todo en la época dorada, pero que es un género que, a pesar de haber disminuido un poco su producción, siempre ha estado presente en la historia del cine y que se siguen haciendo películas que giran en torno a la música.